¿Dónde estamos? Pues ¿dónde nada. Estamos? El sitio es nuevo, pero en el café de la Ofi Libre, ¿no? En realidad estamos en el mismo sitio que siempre, pero que le hemos cambiado la piel, la verdad. Bueno, no es el mismo sitio de siempre, es el despacho al lado, ¿eh? O el de enfrente. Bueno, pero eso la audiencia no lo sabe. Pero gracias a la pericia y al empeño de nuestro compañero Dani, la verdad que hizo ahí una compra maravillosa, pues bueno, pues hemos cambiado la piel de nuestro estudio. Así que... Y pues la piel, los micrófonos, las cámaras, ya no sé dónde tengo que mirar. Bueno, bien, antes de empezar les quería compartir algo. Hoy hace 22 años que llegué a España. Ah, bueno, bienvenida. Gracias. Menos mal que hoy no ha tomado posesión Donald Trump en España, porque si no, Dios mío, sí, la verdad que sí, te iba a decir que son malos tiempos para moverse ahora en las fronteras. Sí. O sea. Que más cerca me parece que tienes que ponerte. Sí, sí, sí, no, sí. Yo lo decía porque hay muchas veces que cuando me escuchan hablar dicen, ah, pero ¿cuántos años? Si hablas como si acabaras de aterrizar. Y digo, bueno, pues nada. Bueno, bien, entonces, hoy en el Café de la Ofi Libre, desde nuestro nuevo estudio... desde el rectorado de Móstoles. ¿De qué vamos a hablar? Pues del proyecto Almasi. Pero vamos a ponerlo en contexto. Sí, la semana pasada una representación de la Ofi Libre, nos fuimos ahí a una presentación en la FECID, en Alcobendas. Uh-huh. Muchas gracias por la invitación, estuvo todo guay. La verdad es que dieron de comer bien, que es lo importante. También, sí. Sí, la verdad es que lo disfrutamos. ¿Y trajeron algo de regalo? Pues, bueno, mucho conocimiento. Conocimiento. Bien. Y contactos. Bien, perfecto. Vamos a aclarar, ¿qué es la FECID? La Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Perfecto. Depende del Ministerio. Perfecto. Bien. Y que en el caso de la... quien estuvo ahí presentando el liderazgo fue el equipo de... De Pilar Rico. De Pilar Rico. Ay, sí, soy súper fan de Pilar Rico. Sí. Yo también, la verdad es que sí, la verdad es que fue toda una demostración de conocimiento, de fuerza y de reconocimiento en Europa, o sea que estuvo muy, muy bien. Bueno, en Europa y en los otros continentes implicados en el proyecto Almasi. Bueno, porque, ¿qué es el proyecto Almasi? Pues mira, lo chulo del proyecto Almasi es que nos hemos salido del continente y ya estamos en diálogo con América Latina y con África. Vale. O sea que es un Erasmus plus, plus, plus, plus, plus, plus. Esto va a dar para mucho. Entonces, es muy chulo porque aquí estamos acostumbrados a que lideren los estados, que detrás de las políticas de acceso abierto están los estados. Pero cuando sales de aquí, ves que en África se organizan de forma completamente distinta y que están consiguiendo unos avances fantásticos. Tienen una asociación que agrupa a todas las revistas científicas de África. Se llama AJOL. Es flipante. Por continente directamente. Sí, sí, o sea, pasan de los estados. Además, una de las cosas que hemos ido aprendiendo es que el concepto de igualdad, el concepto de sostenibilidad no es igual en esos continentes. Es decir, es una cosa que llevamos años trabajando con ese concepto no tan repetido de sostenibilidad, de igualdad en la forma de hacer ciencia abierta, pero la realidad es que es muy distinta lo que pasa en un continente como África a lo que pasa en Europa o lo que pasa en América Latina. ¿Y quiénes se implican? Porque, por ejemplo... el papel de las bibliotecas, tanto en África como en América Latina, es fundamental para que la dinámica de publicación de la investigación funcione y sea consistente. O sea que estuvieron hablando de publicaciones. Sí, efectivamente, estuvimos hablando de... Cuéntenme más de publicaciones. Pues mira... ¿Publicaciones en acceso abierto, publicaciones con pago, publicaciones diamante? No, no, no, ¿qué tipo siempre de publicaciones? Pues mira, esto venía, si no estoy equivocado, realmente esto venía del proyecto Diamas. El proyecto Diamas venía un poco de esa idea de hablar de la sostenibilidad de los medios de ciencia abierta en cuanto a publicaciones. ¿Diamas de diamante? ¿Viene? Diamas de diamante, vale, exactamente. Sí, lo han relacionado porque claro, es verdad que pretendemos... conseguirlo mejor sin hacer un exceso de pago por ello. Pero lo que queremos es valorizar lo propio diciendo que efectivamente, que lo nuestro es diamante. Vale, que no necesitamos que nos reconozcan la calidad un tercero, sino que somos gestores del reconocimiento de calidad. Vale, recordemos a la audiencia que una publicación diamante es una publicación donde tanto los autores, las autoras, como la parte de la revista no tienen que pagar, ¿no? O sea, bueno, en realidad los autores el proceso no lo tienen que pagar, de mandar el trabajo, sí, el original, la revisión, no. Mientras que hay muchas revistas en las que sí, y por otro lado que están muy bien posicionadas algunas de ellas. Entonces hay toda una pelea de que cuando hacemos un trabajo lo queremos mandar a una revista super top y esa revista super top por lo general nos cobra. Entonces acá estamos planteando... El proyecto Diamas lo que decía era que nosotros apostamos, y así el proyecto Almasi también, por que no haya APCs, es decir, que no haya cargos por lectura, que no haya cargos por escritura, que no haya cargos por uso, sino que sea, bueno, pues que estemos todos en un barco común, que es el de, bueno, hacer ciencia abierta, pero sin cargos. Entonces, cuando hablamos de APC, es el dinero que se paga por publicar. Eso es. Vale. Pero eso normalmente, esa parte de la fiesta, como se termina llamando esto, de quién paga la fiesta, esa parte de la fiesta, las APCs, la pagan los autores. O sea, el que genera el conocimiento, a su vez, está sufragando que ese conocimiento se divulgue. Entonces, es el sinsentido de esta fórmula de publicación, y por eso, desde las instituciones, estamos tratando de que sea el acceso diamante el que tenga sentido. Y estamos tratando también de que la calidad no nos la midan desde fuera. Porque esas famosas APCs están basadas en... Estamos muy bien situados en un determinado ranking que hacen ellos. Que hacen los mismos que tienen las revistas. Entonces, que claro, claro, sí. Por eso, y siguiendo un poco con las palabras que decía Laura, el siguiente objetivo de este proyecto era el ver y el estudiar la situación de los proveedores de servicio. Es decir, esas empresas que nos ofrecen la gestión de nuestras revistas, que nos ofrecen la gestión editorial. Claro, es verdad que hay que hablar de cómo se sostiene. Si no vamos a pagar, entonces esta fiesta, ¿quién la va a pagar, ¿no? Y eso es una discusión, un debate, vamos, más bien, que tenemos ahora mismo en, ya no solo en Europa, que antes era, ¿no? Diamas era Europa, sino que efectivamente Almasi lo que hace es, bueno, saltamos a otros continentes, saltamos a África y saltamos también a América Latina. América Latina. Sí. Qué bien. ¿Qué ahora? Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? Pues yo creo que sobre todo vamos a seguir poniendo en valor algo que ya Pilar Rico, de la que somos todos fan, algo que ya nos dijo cuando estuvo en la asamblea de la UNE y en la que estuvo hablando de... Tomás, ¿cómo se llamaba? En la reunión, perdón. Cuando trajeron jamón. El estándar de... No, el Doas. Estándar... Doas. Muy Doas. Bien. Sí, nosotros hicimos una... Esa es la última parte de nuestro trabajo que hicimos, que fue participar un trabajo que había... Pues una de las afirmaciones más potentes que realizó Pilar Rico allí, y que la ha vuelto a afirmar en este nuevo lugar, ha sido... que es un bien público. Generar ciencia es un bien público y la calidad que sostiene la ciencia es también un bien público. Y somos nosotros los agentes y al mismo tiempo somos los que vamos a recibir la evaluación. Con lo cual, ¿cómo no va a ser un bien público? Sí, bueno, estoy quedando en modo aquí muy... No, pero es que es meeting. Así, ¿no? Bueno, pero es que es... eso te tenés que acercar al micrófono, que nos estamos acostumbrando a esto. Bueno, lo que es muy interesante es que en todo este sistema de publicación, no sé si llamarlo tradicional, porque no... No lo es. No, en el anterior, en el que teníamos que pagar... Es que tampoco es tradicional. Bueno, pues el leonino... Eso sí. Que los autores, las autoras tuviésemos que pagar y ese dinero nos lo da la universidad y a su vez la universidad es la que nos da el dinero para investigar. Entonces, ¿cómo puede ser, no? Pagar por todo, pues no. Claro, uno de los ejes principales precisamente del proyecto Almasi es el mutualizar estos servicios, es alinearnos, uh-huh. el ir todos juntos y en esos, insisto, uh-huh. en esos tres bloques de África, Europa y América Latina, el ver cómo vamos a hacer esto, cómo va a ser, cómo vamos a hacer sostenible esta fórmula uh-huh. que todos entendemos y que muy bien y que también definía Pilar Rico como esa fórmula de calidad, que es un poco el valor que debemos defender, pero efectivamente hay que sentarse y ver cómo lo vamos a hacer. Entre otras cosas, porque una de las cuestiones que vimos es esa, insisto, diferencia de calidades que en principio todos pensábamos, ¿no? Supongo que es esta cosa de Europa se mira a sí mismo o los sí. otros continentes se miran a sí mismo. Y entonces, claro, cuando de repente te juntas con el otro, con los otros o con las otras, descubres que dice, ah, pues si no es lo mismo, claro, no pensamos, no partimos de los mismos lugares, ¿no? Entonces, claro, eso es un poco lo que hay que ver. Por eso es tan interesante este proyecto Almasi, porque, bueno, digamos, se hace mucho más grande que lo que era un poco Diamas, sino que... Uh-huh. A mí me ha llamado la atención cuando he estado trabajando con gente de Latinoamérica, que las publicaciones en general allá son diamantes, ¿no? No solo eso, otra cosa que también nosotros estamos muy contentos porque hablando de nuestras revistas, tanto Icono 14 como también ASRI, está dentro de esa gran base de datos que es Redalic, que se ha convertido en mucho más que una base de datos, se ha convertido en una red de revistas y nos quedamos, la verdad, bastante impresionados de ver cómo tenían el prácticamente 100% de las revistas eran diamante. Europa estaba mucho por detrás y África también. Y sin embargo, Redalic tenía un 100% de eficacia sí. y de, bueno, de hecho, es un agente principal en el proyecto Almasi. O sea. Sí. Vale, entonces Redalic, perdón, es red de revistas científicas de América Latina sí, y el Caribe. Exactamente, sí, sí. Bueno, sí, y España y Portugal. Se presentaron una serie de indicadores y este del que estabais haciendo alusión es efectivamente que en América Latina había como un total de 2.612 revistas de acceso diamante frente a 130 que cobran APCs. Entonces, es bárbaro la diferencia. Esas eran las cifras. Bueno, ¿nosotros cuántas tenemos? 12, 11 en la red Juan Carlos. Sí, 11 ahora. Sí. Sí, sí. Bueno, camino de aumentar. Camino de aumentar, sí, uh-huh. sí. ¿Cuál es, digamos, la base fundamental en lo que trabaja Redalic, en lo que trabajamos todos? Bueno, pues esa ya que hemos hablado, ¿no? El que trabajemos con tecnología de publicación XML JATS, que es una manera de que las cosechadoras, las máquinas, puedan cosechar esos metadatos, que es una uh-huh. manera de entendernos. Es decir, el PDF está fenomenal, pero el PDF es hablamos muy poco... de la interoperabilidad, ¿no? Exactamente, sí. sí. Una de las bases fundamentales de la ciencia abierta es precisamente que sea interoperable, es uh-huh. decir, que haya máquinas que puedan coger y tomar esos datos y alojarlos en diferentes bases. Otro de los de las bases fundamentales es lo que hemos dicho, que no se cobre, que no sea el APC. Y esto es una cosa que Redalic también ha trabajado largo y tendido. Y, por supuesto, una de las fórmulas que a mí siempre más me ha gustado es que la forma de impacto, bueno, que también lo hemos dicho hoy, ¿no? Es que el impacto no te lo dé una empresa privada que ha estructurado y que ha hecho ese modelo, sino que seamos también nosotros, la propia estructura de ciencia abierta, quien valoremos. Es decir, que le demos más importancia al contenido de ese artículo y no tanto a esa estructura, que no siempre todo el mundo puede tener esa estructura de calidad. Con lo cual, por eso hay que ver exactamente cómo es la calidad, según en qué jugadores, y en base a esa calidad, bueno, ver cómo nos puntuamos. ¿Y esos nuevos indicadores, o no sé si ya son existentes, cómo se trabajan, cómo se... charlan, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para establecer los nuevos indicadores? Pues uno, no solo esto, pero uno es precisamente en este documento en el que ya trabajamos, ya se nos enseñó en junio en la reunión que tuvimos y que también en esta reunión que hemos tenido ahora se ha trabajado. Es un documento, por lo que contaba Pilar Rico, que llevaban ya meses, ¿no? Un año o dos trabajando con ellos, en el que hay muchas partes implicadas de instituciones de ciencia abierta, no solo FECIT, sí. sino también está el CSIC y bueno, está Redalic y tantas otras, ¿no? Y es precisamente en estos documentos donde se van un poco poniendo puntos en comunes. Puntos que, por otro lado, no es nada fácil, ¿eh? O sea, nos contaban que realmente, bueno, se discutían y se debatían, claro. comas, puntos, sí. Artículos, sí, es decir, es complicado. Es parte de la ciencia. Sí. Por ejemplo, una de las cosas es que me resultaron llamativas es que había quien hablaba de movimiento Open Access y quien ya había pasado a hablar del movimiento Open Science, haciendo esa diferencia notable. Y también hablaban de que éramos, bueno, éramos, yo me identifico como editor institucional, que eso, que los editores institucionales teníamos unos roles que nos identificaban a todos por igual. No sé si me estoy explicando, creo que no. Bueno, bueno. Que se estaban descubriendo con elementos en común. Sí, ¿no? Sí. Claro, bien. Nos estamos acercando al final, por no decir que ya nos hemos pasado. Sí, ay, yo no solo un pequeño aviso. Hay un manifiesto sobre ciencia abierta, sobre la ciencia como un bien público global en Redalic, o sea que para todos nuestros seguidores, si quieren adherirse también a este... Me encanta, ciencia como bien público. Es que sí, es tan de base, sí, tan de cajón, tan sí, obvio, ¿no? Sí, ¿cómo sí, que hay que hacer un manifiesto para decir eso? Pues yeah, sí, parece que sí. Sí, sí, ciencia pues, para todos. A, que es, a mí lo que me gustó fue una de las diapos que pasó, me parece, la persona que hablaba por Redalic, de cómo se tejían redes. Sé que esto no se va a ver bien, luego bueno, se lo pasa lo vamos a los luego lo pondremos, sí, sí. Pero cómo se tejían redes de un investigador que lo... o sea, cuando un investigador genera un artículo, lo pone en difusión, ¿y quién lo está leyendo? Entonces, ¿cómo esas redes de el que lo envía, quién lo recibe? Ver todo ese trazado es tan fantástico. Yo creo que lo fundamental y el reto, y con esto bueno, ya acabamos, sí, es que él realmente ayer pasó tristemente esa fórmula de que en este caso de Estados Unidos, Donald Trump avisaba de que se cargaba un poco todo ese camino de la igualdad en las empresas, de la igualdad de oportunidades, y aquí en Europa, bueno, en Europa, África y Latinoamérica al menos, apostamos por todo lo contrario. Es decir, esa idea de que para que hagamos ciencia y para que esa ciencia sea patrimonio, bueno, tenemos que hacerlo todos desde un punto de vista como solo muy... te pongo un pero, y es no es desde Europa, sino en el global. Uh-huh. Europa, América Latina, sí, África, sí, exactamente, y todos los que quieran incorporarse, pues podemos ir de forma conjunta, coaligada, por la ciencia en acceso abierto. Pues, gente, nos vemos la semana que viene en el próximo café desde nuestro nuevo emplazamiento. Muchas gracias. Venga, muchísimas gracias.